Barco Satelital presenta Expreso Farco. Un recorrido informativo por el país. Un espacio producido por las radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestros pueblos. Cultura, actualidad, entrevistas. Con las sensaciones, experiencias y tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todas. Con las voces de todos. Con las voces de todas y todos. Para estar más en contacto con el país. Una producción de las radios del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Expreso Farco. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a Expreso Farco, el programa semanal del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un programa que está entrando en la recta final de este 2020, que es nuestra temporada número 14. Y en el programa de hoy conocemos un ejemplo de cómo encarar el tema de la violencia de género colectivamente, con participación de distintos sectores y el compromiso del Estado. Nos ocupamos de las alarmas ambientales que en nuestro país y en el mundo siguen siendo difíciles de desactivar. Pasamos por otra provincia donde quienes trabajan en la salud advierten que el sistema está al borde del colapso. Y también hablamos de un ejemplo, como tantos, de cuando los medios más poderosos y sus periodistas estrella desinforman, manipulan y discriminan con la excusa del humor, que es en realidad un mensaje de odio. Compartimos el Expreso Farco de hoy. Expreso Farco. Un tren que pasa una vez por semana. Recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Con las sensaciones, experiencias, tonadas de los pueblos de Argentina. Con las voces de todos. Con las voces de todas. De todas y todos. De todos y todas. La diputada de la Cámpora, Daniela Vilar, impulsa la creación de un Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable. Bien, esta señora quiere promover la producción nacional, el acceso y el uso de productos de gestión menstrual. El proyecto busca preservar los derechos de lo que ella llama personas menstruantes. Perdón por esto, pero yo sé que después me putean todo mañana, pero si no es una mina, persona menstruante, ¿quién podría ser? Por lo visto, Daniela Vilar discrimina a las personas menopausiantes. ¿Cómo es la historia? Quieren cambiar los tampones y los protectores y las toallitas por otros productos reutilizables y descartables como la copa menstrual. Ya sabemos cómo va a terminar esto. Le vamos a comprar a Rusia 25 millones de copas menstruales Sputnik. Obvio. Bien. Este fue el conductor Jorge Lanata en su programa televisivo del fin de semana. El periodista sabe muy bien de qué se trata. Pone en escena el tema, a las protagonistas, con un objetivo claro y adornado de chistes y risas. Fortalecer la legitimación de los prejuicios. Tramar con el sentido común. Llegar a una audiencia que desconoce mayormente sobre este tema. Y tampoco se le informa ni se le invita a la reflexión. En conclusión, el Plan Nacional de Gestión Menstrual Sustentable, abordado con muy poco de periodismo y mucho de entretenimiento y persecución mediática sobre legisladoras y su pertenencia política y la burla a las diversidades. Le respondieron con trabajo e investigación. La Defensoría del Pueblo bonaerense realizó dos informes en donde analiza los saberes que se tienen sobre la menstruación y los productos para gestionarla. En el primero, más de 1.600 personas respondieron sobre el uso y conocimiento de la copa menstrual y la necesidad de beneficios y mayor promoción y la presencia de este tema en la educación sexual integral. Alejandra López es directora de Políticas de Igualdad de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires destacó las referencias a cuerpos menstruantes y la complementación con la ESI. Por eso tan importante, digamos, la efectividad de la ESI con todos los ejes que la misma ley tiene, ¿no? Con relación a la capacitación, no solamente en la primaria, en la secundaria, sino también a los docentes, orientación con perspectiva de género, ¿no? Por eso tan indicado cuando hablamos de cuerpos menstruantes, bueno, sobre esto hay que conocer por qué hablamos de cuerpos menstruantes, ¿no? El segundo informe de la Defensoría se centró en les jóvenes y abordó sus saberes, inquietudes y el acceso e información de los productos. En la encuesta, 7 de cada 10 personas que menstruan afirmaron haber tenido que modificar sus hábitos en el uso de estos productos por motivo o dificultades económicas y consideraron que los productos son caros o muy caros. Alejandra López le dijo a Radio Aijuna que ya hay municipios pioneros en Argentina y países que están accionando con políticas públicas. Quilmes es una de las pioneras, ¿no? Como las ordenanzas de Morón, Santa Fe, San Rafael, Mendoza, Pergamino, y surgieron una serie de críticas, ¿no? A partir de un plan nacional que está en planteo ahora, sin conocer lo que ocurre, ¿no? Grandes países en el mundo están hablando sobre este tema, gestión menstrual, con dos miradas, ¿no? Una es en la reducción del IVA y otra es en la distribución gratuita. Cuando la información está atada a periodistas malintencionados o lejos del encuentro con profesionales, las cosas se complican. Además, porque el 70% de los jóvenes dicen haber accedido al tema por medio de un tercero. Hay una necesidad, porque Alejandra López dice que hay disparidad y dificultades de acceso. Fue muy criticado en estos días sin tener datos estadísticos de lo que ocurre. Las mujeres ganamos un 27% menos y utilizamos todos estos elementos que no ocurren en los cuerpos no menstruantes. Digamos, esta disparidad hay que absorberla, hay que regularizarla, sobre todo, digamos, cuando uno ve la encuesta, observa qué es lo que ocurre con estas personas en edad escolar, donde hay un porcentaje altísimo que no accede a estos elementos, por lo tanto no concurre a clase, o por no tener la información suficiente, no tiene dinero para concurrir por ahí a un médico, recién a los 17 años, después de 5 años de haber obtenido su primer menstruación, recién ahí consultan a un ginecólogo. También hay un camino largo por recorrer, con falta y mala información, con dificultades de acceso en la población juvenil y piedras arrojadas con malas intenciones. Les contamos desde Radio Aijuna para El Expreso Farco. Su voz se escucha en El Expreso Farco. Villa Ciudad Parque, Córdoba, y un proyecto en marcha para poner a la violencia de género en el debate público y dar respuesta colectivamente. Carolina Ozán, desde la radio comunitaria El Brote. En el mes de octubre, en nuestra localidad, Villa Ciudad Parque, Córdoba, se realizó la primera de una serie de mesas de diálogo entre organizaciones, instituciones y la comuna de nuestra localidad y que tienen como objetivo elaborar colectivamente estrategias de promoción, prevención y difusión que involucren a toda la comunidad en pos de erradicar todas las formas de violencia en nuestro pueblo. La respuesta de la sociedad fue contundente. La participación fue representativa de la mayoría de los sectores de nuestro pueblo. Convocada por la grupa transfeminista local Aquelarre BCP, Viendo Caer el Patriarcado, y Los Varones en Reflexión, tras un hecho de violencia puntual, este espacio puso a la violencia de géneros en el debate público e interpeló a toda nuestra comunidad proponiendo abordar colectivamente estas situaciones que lamentablemente son cotidianas. Vamos a escuchar dos fragmentos de las exposiciones de Cecilia y de Jimena, integrantes de la colectiva Aquelarre BCP, donde destacan la necesidad de un compromiso colectivo y de la importancia de la participación de la radio comunitaria local, que además es el único medio informativo del pueblo. Tenemos otros casos, tenemos un femicidio vinculado en el pueblo que a lo mejor no está visto de esa manera, pero sí nos parece que si no tomamos medidas ahora, va a volver a suceder. No es un hecho aislado, no es un hecho puntual, no es un hecho del orden privado. Y en esto de pensar qué podemos hacer cada uno, desde la radio, que es una radio comunitaria, que es el único medio de comunicación de radios que hay en el pueblo, que tiene la particularidad de ser comunitaria y eso que hace que sea abierta para todas las personas. Más que nada abrir la radio para las personas que necesiten y también acompañar a lo que hace el sentido común. Los medios de comunicación son formadores de sentido común y la forma en que nosotros presentamos las noticias o hablamos de estos casos hacen el sentido común y colaboran o solucionan también este tipo de situaciones. Dentro de la radio hay un montón de campañas, de spots que se pueden hacer para ir sensibilizando. Y bueno, es un poco también es la propuesta del espacio de este medio comunitario para poder aportar esa solución. Tomarlo como el disparador y como lo que sucedió para ponerlo sobre el tapete y sobre la mesa para que como pueblo podamos como llamarnos a la reflexión y repensarnos qué posicionamiento queremos tomar con esto, que es una problemática social que atraviesa a toda la humanidad y acá en nuestro país estamos viendo todos los días que hay noticias de femicidios. La idea es no llegar a tener, no seguir esperando que haya más casos de femicidios para poder tomar acciones reales y contundentes y un posicionamiento firme. Entonces un poco es que nos hagamos cargo como pueblo, todas las personas que somos parte de este pueblo, desde las instituciones, desde ser vecines, desde el lugar que cada uno esté eligiendo hoy ocupar o el rol que esté teniendo. Por ahí un poco de construir esto, escucharnos, ver qué opiniones hay respecto a la violencia de género, esto de que es algo solo intrafamiliar y del ámbito privado, o lo estamos pudiendo ver con los ojos de que es una problemática social que existe y que hay que abordar el Estado con determinadas responsabilidades y la sociedad civil con otras. En este proceso participativo local que se está dando en contexto de pandemia, instituciones, Estado y comunidad se encuentran cada 15 días en función de planificar estrategias de forma colectiva y conjunta. Las acciones que se están proponiendo y construyendo representan un proceso novedoso en materia de género y participación ciudadana en nuestra región. Las personas presentes renovaron su compromiso de trabajar en el interior de sus instituciones y organizaciones sobre la problemática de género, mientras que desde la comuna reafirmaron su compromiso de declarar la emergencia local en violencia de géneros y en mejorar aquellas acciones vinculadas a dar respuesta inmediata en situaciones emergentes. Escuchamos a continuación a Silvia Molina, encargada del área de promoción y desarrollo social del gobierno local. Habla de una problemática que efectivamente está en la escena de esta comunidad. Una problemática donde evidentemente no la podemos trabajar únicamente desde la comuna. La comuna tiene una gran responsabilidad desde el sector público en esto. Entonces yo desde ahí la verdad que celebro que hoy podamos estar aquí todas las organizaciones e instituciones o la mayoría, porque efectivamente esto no se trata ni solo de las que somos feministas ni de las que no son feministas, sino de toda la comunidad en poder generar políticas preventivas y de promoción social. Eso por un lado, ir viendo entre todos cuáles son los protocolos de acción ante una situación en particular, pero también está bueno poder diseñar, bueno, cuáles serían las políticas a trabajar. Esta semana, a la par del nuevo encuentro, comenzó un ciclo de formaciones gratuitas y abiertas a la comunidad sobre sensibilización en géneros y la INCAELA, facilitadas por la grupa Aquelarre de CP. Si bien esta historia sigue escribiéndose, existe un interés colectivo, el tema está en la agenda pública y ya comienzan a materializarse algunas de las acciones propuestas. En el Expreso Farco, su voz se escucha. San Juan, una de las provincias donde el coronavirus está en ascenso y pone al sistema de salud al borde del colapso y a sus trabajadores y trabajadoras al límite de sus posibilidades. Guillermo Romero, desde la radio La Lechuza. Profesionales advierten que la situación sanitaria en San Juan es preocupante y si no se toman medidas urgentes, el resultado puede ser catastrófico. Por un lado, desde el Sindicato Médico de San Juan, quienes advierten que la ocupación de camas en terapia intensiva está al borde del límite y que el personal se encuentra saturado. Fue parte de lo que nos manifestaba Daniel Sana, titular del sindicato. Publicamos en el día de ayer, tomamos posición buscando que se visibilice cuál es uno de los problemas fundamentales. Uh-huh. La falta de cama en áreas críticas que no es de ayer, ya hace varios días que venimos con este problema. Uh-huh. En determinados momentos no hay cama, y hablamos de determinados momentos de muchas horas. Y esto trae como consecuencia serios problemas, y sobre todo a quien padece la enfermedad. El problema de las ambulancias es mucho más serio, porque están trabajando con personal totalmente acotado, y sobre que hay personal acotado que no tienen los manteles adecuados a donde están recargando a la gente que tiene, hay gente ya que quiere renunciar. En el mismo sentido se expresaba el doctor Gustavo Alcalá, cardiólogo sanjuanino, quien recomienda dejar de mirar hacia Europa, porque lo que sucede en esos lugares pronto pasará en nuestra provincia. Si conocieran la proyección para San Juan, ¿cómo va a estar San Juan el 7 de diciembre? Porque el ingeniero, que es doctor en ingeniería, porque le estamos pidiendo consejo a la facultad equivocada. Basta de que esto lo dirija un abogado o un médico, porque no estamos a la altura. Que tenemos que pedir ayuda al Instituto de Automática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. La respuesta es 750. ¿Y cuántos van a morir ese día? La respuesta es 15. Entonces yo les propongo que lean y se informen, y paremos de mirar información de otros países y empecemos a leer la realidad de nuestra provincia. El informe al cual hace referencia Alcalá es un estudio elaborado por el doctor Daniel Patiño desde el Instituto de Automática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Estudio matemático cuyos cálculos son tomados de las estadísticas que arroja día a día el avance del virus. Bueno, sí, nosotros estamos monitoreando, digamos, la evolución de esta enfermedad que es el COVID-19 en nuestra provincia, usando nuestro conocimiento, que es la inteligencia artificial y todas estas herramientas del siglo XXI para hacer proyecciones de cómo evoluciona el COVID, este virus, que de alguna manera ya ha sido modelado matemáticamente y que sabemos cómo se comporta. Uh-huh. Y los datos que nos dan a nosotros en estos momentos es muy preocupante para la provincia de San Juan. Uh-huh. Es muy delicado la situación, porque los datos que nos están dando a nosotros es que prácticamente el sistema sanitario está al límite del colapso. Uh-huh. Este virus se propaga a través del contacto entre personas, y mientras mayor sea la movilidad y circulación de las personas de un lugar, la epidemia o la enfermedad se propaga muy velozmente, en forma exponencial. Uh-huh. Y observamos que San Juan está en el orden de los 73 o 75% de la movilidad que tenía en febrero, donde teníamos plenamente abierto todo. Nosotros hoy día deberíamos estar en fase 2 o fase 3. ¿Eso qué significa? Que la población debería estar movilizándose en un 25 o un 50%, y San Juan se está moviendo a un 75%. ¿Eso qué significa? O sea, que está San Juan realmente en una fase 4 o 5. La expansión de la enfermedad está en la máxima expansión y va a ser exponencial el contagio, ¿no? Según el investigador, nunca fueron consultados por parte del gobierno. Además, dijo que nunca tuvieron eco por parte de las autoridades en cuanto a los informes que les enviaron de sus estudios. Somos una universidad pública y nos debemos a la población. Uh-huh. Y porque hacemos ciencia, debemos estar al servicio del bien común y del sanjuanismo. Uh-huh. Entonces no tenemos nosotros ningún interés político. El único interés que nosotros tenemos es el científico. Uh-huh. Y observando qué es lo que está pasando. Lamentablemente ni siquiera nos han contestado. Uh-huh. De si está bien, si está mal, si nada. Esas cosas de que nadie es profeta en su tierra. Hemos mandado dos reportes a Provincia de Buenos Aires en su momento, a un experto del comité de expertos del presidente. Uh-huh. Le hicimos la predicción, nosotros hicimos la proyección de que el AMBA no iba a colapsar, hace un mes antes, inclusive sobre el mes de julio, y efectivamente no colapsó. Uh-huh. A hoy día, esta tarde, tenemos una conferencia por la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, invitados a una mesa hablando sobre COVID-19 y la inteligencia artificial, de cómo puede paliar esto. A mediados de octubre, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac, manifestaba: ya no hay margen social para dar marcha atrás e implementar más restricciones. Por lo tanto, continuamos en fase 3. Los investigadores creen que con el solo hecho de que circulen las personas, según el documento, pares un día e impares otro, la movilidad bajaría en un 50%. Solo con eso estaríamos bajando los contagios. Reportó para el Expreso Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, desde Pocito, provincia de San Juan. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Corrientes, humedales en peligro, agrotóxicos sin piedad y monocultivos que se extienden sin control son alarmas como otras que se repiten en el país y en el mundo. Pope Solari desde el Instituto de Cultura Popular. Señor Dios. ¿Qué pasa, angelito? Suenan varias alarmas en el planeta Tierra, señor. Ajá. Hay rezos, misas, peregrinaciones, promesas, cadenas de oraciones. Están como locos. ¿Y por qué? Y no sé, es bien nuevito ese planeta, señor. No tiene ni 5.000 millones de años. Pero recalienta a lo pavote. ¿Entonces? Quería saber dónde quedó la garantía, señor, para llamar al servi. ¿Qué servi, angelito? Yo eso se los entregué llave en mano y gratis, para que ellos mismos lo administren. Uy, pero con las inundaciones y sequías la vida se les va a hacer imposible. Y bueno, si allá no pueden vivir, acá arriba siempre tienen lugar. La alarma del planeta está sonando, y si no cambiamos el rumbo de destrucción de la naturaleza, ni Dios nos va a ayudar. En nuestro país, durante esta semana y también en la semana que viene, varias organizaciones sociales hicieron oír y van a hacer oír sus alarmas, sus tambores de alerta, exigiendo a los gobiernos que frenen los desmontes, que informen al pueblo sobre las consecuencias de los modelos extractivos. En la provincia de Corrientes, la manifestación estuvo convocada por el colectivo de organizaciones Ley de Humedales Ya y se realizó el pasado lunes, con la participación de grupos juveniles artísticos que entregaron diferentes petitorios a los organismos provinciales. Así lo explica Nicolás Duarte, del equipo organizador. La verdad que hoy estamos acá, primero por un trabajo colectivo y la unión de distintas organizaciones sociales, ambientalistas, no solamente de Corrientes, sino de todo el país. ¿Por qué socioambiental? Por el hecho de que hay un montón de causas, motivos suficientes que en este último tiempo lamentablemente han sido cada vez más, empezando por los incendios, empezando también por la ley de humedales que todavía sigue frenada y no hay un avance, y por la falta de respuesta y de inacción política por parte de los gobiernos. Básicamente en eso decidimos unirnos y trabajar de manera conjunta porque entendemos que el reclamo colectivo es mucho más importante que el reclamo individual. El uso indiscriminado de agrotóxicos, la falta de regulación de los humedales y el avance sin control de los monocultivos forestales son los temas de mayor preocupación para las organizaciones ambientalistas correntinas. Otro tema que alarma es la falta de información acerca de la instalación de industrias pasteras sobre el río Paraná, como lo expresa Noelia Gómez, de Vecinos Ambientalistas de Ituzaingó. El año pasado nos enteramos que se aprobó una ley que se llama Ley 6494, que se llama Ley de Promoción de Pasteras. Y bueno, eso realmente nos preocupó muchísimo porque sabemos que con las pasteras viene contaminación. El río Paraná y el paisaje y el recurso natural, es una fuente de trabajo para los ituzaingueños. Y bueno, sabemos que ahí nos empezamos a contactar también con otros compañeros, por ejemplo, de Uruguay, que ya tienen un montón de pasteras instaladas. Y los vecinos y yo no somos biólogos, ni no tenemos nada que ver, pero nos unió igual el cariño que le tenemos, obviamente, a nuestra flora, a nuestra fauna. Estamos en un contexto de calentamiento global. No nos podemos dar el gusto de seguir teniendo el mismo sistema productivo que hace 50 años, ya no es más factible, hay que pensar otras maneras de hacer economía. Y ese es un poco el motivo por el cual nos estamos reuniendo todos, las nuevas generaciones básicamente, de decir, ya no tenemos más tiempo, digamos, pensemos otra manera de producir. En En el Chaco, la manifestación también se realizó el lunes 8 de noviembre en la Plaza Central de Resistencia, con manifestaciones culturales de canto, danza y expresiones artísticas durante toda la jornada. El freno a los desmontes y el desacuerdo con la instalación de grandes industrias de porcinos en la provincia fueron los reclamos centrales, como lo aclara Ricardo Tiri, del colectivo Somos Monte Chaco, una de las organizaciones convocantes. De manifestación pacífica para pedir un freno a los desmontes acá en la provincia de Chaco y para expresar nuestro no a las granjas, a la instalación de la granja porcina. No estamos en contra para nada de la producción, sobre todo de los productores familiares, de los medianos productores. Sí estamos en contra de un modelo que ya no es sustentable, pero se sigue alimentando sobre el poder que está globalizado hoy en día, sobre intereses de empresarios que siguen aprovechando. Lo mismo vale para esta granja porcina. No estamos en desacuerdo con que se críen cerdos, decimos, nos preocupa la gran cantidad de concentración del poder de animales en un solo lugar. Estamos hablando de emprendimiento de 2.000, 3.000 madres contemporáneamente en el mismo lugar, y incluso en 5 granjas paralelas alrededor de un solo pueblo. Estamos de frente a lo que pasó justamente con la gripe porcina, se acordarán, la gripe aviaria. Hoy en noticia que hay en Europa una mutación del coronavirus en criadero de bisones. Fíjense que donde hay muchos animales concentrados se generan esta variación, estas mutaciones genéticas, y facilitan la creación de enfermedad. Somos, no pensamos lo que hacemos ni un segundo, y por eso ya arruinamos buena parte de este mundo. Incendiamos y talamos hasta el monte más espeso. A la larga todo esto tendrá un precio. Sin hacer más comentarios, somos. Te cantamos la justa. La quema de pastizales, el desmonte y la producción vacuna en feedlots aumentan el calentamiento global. Y el calentamiento global es la principal amenaza para todas las formas de vida en la región chaqueña y en todo el mundo. INCUPO, Instituto de Cultura Popular. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo. Y hasta ahí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en la edición final del programa, Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Comunitaria El Brote de Villa Ciudad Parque, Radio La Lechuza de Pocito, Radio Aijuna de Bernal y el Instituto de Cultura Popular. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Expreso Farco, un espacio producido por nuestras radios comunitarias argentinas para compartir las noticias y las experiencias de nuestro pueblo. Con las voces de todas y todos. Nos reencontramos la próxima semana para seguir recorriendo estos caminos.